Bienvenidos al programa número 45 de Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Puedes escucharnos a través de cabezasdetormenta.org o a través de la web de Radio Ela. Si estás en Zaragoza, también puedes hacerlo a través del dial en la frecuencia modulada de Radio Topo, el 101.8. Si estás en Granada, puedes hacerlo a través del 107.1 de Radio Almaina. Y si estás en Valencia, a través del 104.9 de Radio Malva. Finales del mes de julio, calor en la meseta y empezamos nuestro programa número 45 dedicado de manera monográfica a entrevistar a dos compañeros que han tenido la amabilidad de venir hasta nuestro humilde estudio para hablar de la editorial Klinamen, que acaba de cumplir ni más ni menos que 10 años, una década. Buenas tardes y gracias por venir a Héctor y José, que son los compañeros que se han acercado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, si os parece, comenzamos con la pregunta más tópica del mundo cuando se entrevista a un proyecto vinculado a los movimientos sociales, de índole política, de cualquier tipo, que ya lleva tantos años de andadura, que es cómo surgió, en qué contexto y cuáles fueron las motivaciones básicas de animarse a montar una editorial. Muy bien, bueno, esta la voy a contestar yo, José. En principio esto surgió oficialmente en el 2003. En el febrero del 2003 editamos nuestro primer libro, pero bueno, como todo proyecto, lleva unos meses de organizarlo, de ver un poco expectativas, qué queremos, objetivos, y todo esto pues más o menos fue a mediados del 2002, cuando empezamos un poco a dar vuelta entre dos compañeros. Enseguida se fueron sumando un par de personas más. Y un poco el principio pues fue el de casi todos los proyectos, el de hacer un poco de colchón económico para empezar a editar libros, cuando ya teníamos un poco la idea clara de por qué queríamos hacer una editorial de este tipo, una editorial anticapitalista, una editorial así militante, como un colectivo pues que trabajaba un poco el tema de la edición, de la difusión, y siempre un poco con la idea de financiar pues otras luchas en las que más o menos estábamos participando los integrantes del colectivo. De hecho, siempre nos hemos referido un poco como colectivo más que como editorial, aunque de cara hacia afuera el principio fue con una forma de editorial. Y bueno, en principio el contexto así por un poco para entendernos en el 2002-2003, pues era en Madrid, en el movimiento anarquista, era pues un poco de capa caída, una represión bastante grande, con un par de compañeros pues eso, en la cárcel, una situación de desalojos continuos, de trifulcas un poco entre distintos sectores y entonces pues un poco fue el principio fue un poco el de sacar algo a flote que fuera más formal, que tuviera un poco de continuidad y que saliera un poco del circuito este de, que había de proyectos que por el contexto se iban un poco al garete en poco tiempo, vamos. La gente puede hacerse una idea de cómo funciona una editorial al uso, una editorial comercial, pero quizá le resulta más difícil pues acercarse o conocer el funcionamiento interno de una editorial del carácter de Editorial Clinamen. ¿Cómo funciona una editorial anticapitalista como la vuestra? Bueno, no sé cómo funciona una editorial normal, porque no tengo nada que ver con el sector, pero la Editorial Clinamen funciona como cualquier otro colectivo. Nos marcamos unos objetivos, nos marcamos unas tareas y eso se reparte en la asamblea. Ahora básicamente somos... ¿Cuánta gente somos? 7 personas u 8 personas, no recuerdo exactamente, y cada uno se encarga de unas cosas. El eje, obviamente, son los libros. Entonces, generalmente todo empieza por el proyecto de un libro, que bien o lo bien decidimos editarlo nosotros, o bien nos llega una propuesta de fuera, esa propuesta se valora colectivamente en la asamblea, todo el mundo da el visto bueno, se lo leen, no todo el mundo sabe el libro, pero bueno, como hay afinidad y hay... nos conocemos desde hace tiempo, pues 2 o 3 personas se leen el proyecto, lo valoran, lo presentan a la asamblea y se decide si sí o si no. Y a partir de ahí, pues empiezan tareas quizá más técnicas. O sea, si hay que traducirlo, se traduce, se traduce, se corrige varias veces, luego se maqueta, se imprenta, etcétera, etcétera, y empieza el periodo de distribución. Vamos, nuestra forma de funcionar es exactamente como la de cualquier otro colectivo, solo que en vez de editar una revista o llevar una radio o cualquier otra cosa, pues sacamos libros. Es, digamos, el leitmotiv del proyecto. ¿El trabajo que genera la editorial puede repartirse exclusivamente entre esas 7 personas que habéis planteado que conforman ahora el colectivo? ¿O tenéis también aportaciones externas, gente que echa un cable? ¿A qué niveles se puede echar un cable a la editorial Clinamen? Pues hombre, la verdad es que no. La verdad es, ha dependido un poco del tiempo en el que... durante estos últimos años. Ha habido épocas en las que hemos estado, digamos, más solos. Siempre ha habido gente echándonos un cable para todo, obviamente. Compañeros y compañeros más o menos cercanos que se intentan sumar al traducir o al distribuir o ayudando con conciertos. Durante mucho tiempo hemos hecho conciertos para sacar pasta, porque la editorial no siempre ha ido del todo bien, como todo cualquier otro proyecto. Pero últimamente lo que sí hemos visto es que a través de Internet estamos consiguiendo hacer una especie de red de colaboradores a los cuales le estamos muy agradecidos y le mandamos un afectuoso saludo desde aquí, y que nos están ayudando muchísimo con tareas de traducción y tareas de corrección que a veces nos llegan a saturar. Entonces, pues a través de la página web pusimos, que estamos abiertos a que si hay gente quería colaborar con el proyecto, y hay diferentes maneras de colaborar. Hay posibilidad de traducir de otros idiomas o corregir textos en castellano, etcétera, y la verdad es que la respuesta ha sido fantástica. No nos esperábamos al principio tanta gente también dispuesta a ayudar voluntariamente, y estamos encantados, la verdad. Eso nos ha permitido a los componentes, digamos, que claro, en Clinamen todos trabajamos no tenemos dedicación exclusiva a Clinamen, y la verdad es que eso ha agilizado bastante las tareas de la editorial y a todos los niveles. Nos ha dado un plus y un empujón en los últimos quizá 2 años, ¿no? Sí. Y yo quería hacer una puntualización. Quien no conozca las tareas que lleva detrás la edición de un libro, yo creo que si lo contextualizamos un poco se puede hacer una idea más aproximada. Nos es fácil intuir, pues, un colectivo como el nuestro, que arma un programa de radio, un colectivo que decide los contenidos de una publicación, pero sacar libros tiene una tarea, o sea, una cantidad de tareas técnicas asociadas que hace que sea un poco, digamos, tedioso, ¿no? O sea, tiene un montón de tareas que son puramente especializadas, como habéis comentado, el tema de la traducción, las correcciones, la maquetación, pelearte con imprenta, luego el tema de la distribución. Claro, el hecho de que no sea un quehacer profesionalizado tiene sus inconvenientes, y supongo también que tiene sus libertades, ¿no? Entonces, os quería preguntar un poco por el tema de cómo casar la militancia, la vocación de colectivo con los ritmos que supone sacar un libro. Bueno, mira, realmente esta pregunta que nos haces la podíamos un poco medio dividir en dos. Al principio eran unas motivaciones diferentes a las que ahora tenemos, pero con la misma determinación. Al ser un colectivo militante, como acabas de comentar, no hay ninguna remuneración económica de ninguna de las personas que de todo el proceso que participan en la edición, exceptuando la imprenta, que no depende de nosotros, y ahí sí que, pues eso, cuando pagas la impresión de un libro, pues hay alguien que se está beneficiando, pero a partir de ese eslabón que por ahora no está dentro de nuestras manos, vamos, de nuestras posibilidades, surge una cadena de, pues eso, de tareas, como has dicho, que sí que es cierto, que te implican un trabajo, un tiempo, y es bastante complicado. Cuando empezamos teníamos una determinación firme de que no queríamos liberados. Estábamos también en un momento en el que sí que había una gran diferenciación entre proyectos que tenían liberados de los que no lo tenían, y un enfrentamiento un poco que en algunos momentos, pues eso, ha llegado a ser como uno de los argumentos del propio enfrentamiento. Yo no lo quiero hacer de esta manera, tú lo estás haciendo de esta. Eso en un principio, y lo teníamos muy claro que es lo que queríamos. Es cierto que esto nos lleva a tener, pues eso, menos tiempo para poder dedicarle a la edición de libros. La evolución del proyecto es mucho más lenta que si tienes más una dedicación al 100%. Pero según va pasando el tiempo, también te vas dando cuenta de los pros y los contras de este tipo de esta decisión. Y aunque seguimos con esa... con esa decisión de trabajar de forma autónoma y sin liberados, pero bueno, sí que tenemos otros argumentos y con unos pros y unos contras que yo creo que ahora podrías comentar tú. Sí, la posición esta me ha cambiado, no bastante, al menos un poco en los 10 años, ¿no? Al principio éramos muy... el tema de los liberados lo planteamos mucho como una cuestión quizá más moral, ¿no? Que está bien o está mal. Bueno, últimamente no es que queramos tener ser liberados, ni mucho menos, ni nada por el estilo, pero lo vemos, somos más pragmáticos. O sea, vemos que tienen unos problemas que no estamos dispuestos a asumir, ¿no? Y, de hecho, nosotros funcionamos con colectivos que tienen liberados y no hay ningún problema. O sea, no es una cuestión que digamos, no vamos a funcionar con gente de esto. Y más ahora con toda la cantidad, el boom que está teniendo, quizá por necesidad muchas veces del autoempleo y cosas así, ¿no? Sí que creemos que mezclar... un colectivo político con la remuneración personal puede traer muchos problemas, y bueno, nosotros muchas de estas cosas que hemos visto en otros colectivos no estamos dispuestas a pasar por ellas. Y lo que está claro es que, si bien tiene muchos pros, pues por ejemplo, ahora que están las cosas de crisis, nosotros no vivimos de Klinamen. O sea, que si Klinamen no vende más o menos libros, a nosotros nos da exactamente igual. Por ese lado, estamos muy tranquilos. La otra parte es que, como nosotros no tenemos dedicación exclusiva al proyecto, obviamente esto implica una carga de trabajo extra que depende mucho de los ritmos personales y la situación laboral de cada uno. Entonces, si a veces en que el colectivo hemos sido menos gente y ahí es, el trabajo se carga más entre la gente, claro, si uno en ese momento empieza a trabajar muchas más horas o tiene un hijo o cualquier otra cosa, la cantidad de trabajo que se pierde y que pasa al resto es enorme. Y eso, hasta que no alcanzas un número considerable de gente y aún así y te repartes relativamente bien las tareas, es complicado. Es complicado porque puedes dar muchos vaivenes. O sea, que nada, digamos que esto de no tener de educación exclusiva no sale gratis. Vamos. Y antes de hacer nuestro primer paro musical, sí que quería preguntaros, el efecto de ese ritmo es el catálogo, ¿no? ¿Cuántos libros habéis publicado en esta década que lleva Klinamen? Aproximadamente, si no lo sabéis, a ciencia cierta. Tenemos 21 publicaciones. Incluyendo libelos, ¿no? Incluyendo, no todos los libelos, sino los que ha habido un trabajo, aunque el formato sea el fanzine, ha habido un trabajo de corrección, como que le hemos considerado una publicación, no todos, vamos, sí que hay alguno por ahí que no lo hemos metido. Y luego alguna colaboración que hemos hecho en algún otro libro que no viene, digamos, reflejado como edición Klinamen, pero en la cual hemos participado al 100%. Sí, aparte, a todo esto hay que tener en cuenta que nos hemos dicho que durante bastante tiempo Klinamen no es un proyecto de dedicación exclusiva. Como todo el mundo que está en los movimientos sociales sabe, no estás en un único colectivo. Entonces, CleanMania un proyecto más. Ahora, para algunos, por ejemplo, para mí ahora es casi dedicación militante exclusiva, pero en otros tiempos pues editábamos una revista y estábamos en colectivos que hacían más cosas. Yo qué sé, movidas de antifascismo, otros han estado en ocupación, otros han estado en temas antirrepresivos, etcétera. Con lo cual, al final, dos libros al año no está mal, pero quiere decir que no es una. O sea, que hay muchas cosas, sobre todo el tema de la web. Eso hubo una época que quitaba muchísimo tiempo. Vale, pues de ese tema vamos a hablar cuando volvamos de escuchar el primer tema de hoy en el programa dedicado al aniversario, al décimo aniversario de la editorial CleanMania. Nuestros invitados han traído la música, nos vamos con el primer tema, así que Héctor, si nos haces el favor, nos lo presentas. Pues nada, yo el primero que he traído es un tema así bastante famoso de jazz, es Autumn Leaves, la versión de Canon Baladerley con Miles Davis a la trompeta, y bueno, un temazo, o sea que a disfrutarlo. Aquí en el estudio con Héctor y José para hablar de la editorial CleanMania, que cumple este año su décimo aniversario. Por retomar un poco la primera pregunta, que quizá ha quedado respondida de manera un poco más breve, es interesante para conocer por qué nace una editorial como CleanMania, el contexto de Madrid en esos años del principios del 2000. ¿Cuál de los dos le apetece seguir matizando el tema? Me lanzo ya así de primera. A ver, primero, también para que se pueda entender, cuando nace CleanMania o cuando empezamos a hablar de CleanMania, así como proyecto, la media eran los dos o tres personas que éramos, teníamos 20, 21 años, sí que veníamos de estar unos años militando, cada uno, pues uno venían un poco más del tema de lucha autónoma, del final, y otros, pues eso, también venían de la universidad, de su pueblo, de su barrio, y ya teníamos un poco de bagaje sin tener mucha idea porque éramos unos chavalitos, pero sí que entendíamos que había una fractura con el final de lucha autónoma, digamos, la primera parte de lucha autónoma, y había una descomposición a nivel de colectivo bastante grande en Madrid con el tema de la represión que hemos comentado antes. Es un poco ese vacío que se había generado en el cual surge la necesidad de hacer algo un poco más formal. Sí, bueno, también coincide, yo creo, un poco con el final de la mal llamada epidemia de rabia, esto, el tema del insurreccionalismo, que ya por aquella época está un poco de capa caída. Explícalo un poco para la gente que nos esté escuchando, porque de lucha autónoma sí que hemos hablado y hemos dedicado un programa de manera específica a presentar una obra editorial, pero bueno, brevemente el tema del insurreccionalismo, a quien nos pueda escuchar o sea más joven que la gente que nos estamos sentando en esta mesa hoy, hay que darle un par de pinceladas rápidas, ¿no? Bueno, fue un proceso de ruptura de diferentes gentes. Yo reconozco que me pilló bastante verde, o sea que en aquella época no me entraba mucho, pero el análisis posterior que yo hago es que fue un proceso de ruptura de diferentes líneas de anarquismo en Madrid, tanto gente que venía de lucha autónoma como gente que venía del entorno Juventud y Libertaria CNT, que acabaron confluyendo juntas con una serie de críticas tanto a la forma de funcionar, de cómo se hacían las cosas, como también de las cosas que se hacían. Muchas de esas críticas se plasmaron en multitud de fanzines, que en aquella época cada colectivo era un fanzine. Yo no recuerdo otra época con mayor Número de publicaciones y traslado de ideas. De repente empezabas a empezar, para la gente como yo, venía de Juventud Libertaria, que leías los típicos clásicos anarquistas, empezaba a llegar la Internacional Situacionista, los grupos autónomos, Panecoec, Mars. O sea, fue una época de verdadero enriquecimiento intelectual, y todo el mundo que tenía una idea la escribía y rulaba con la mitad de medios que hay ahora. Yo creo que rulaban muchísimos más textos. A nivel político es que te podías estar hablando mucho tiempo en insurreccionalismo, pero bueno, todo, informalidad, había una serie de... Yo creo que sirve un poco para contextualizar la charla. Aquí sí que quiero hacer un inciso, porque lo has comentado tú, que era la necesidad de poner en circulación las ideas y las lecturas que se tenían. Bueno, yo formo parte de Cabezas de Tormenta y sí que estuve en los primeros pasos de la editorial Clinamen, y sí que quería, no sé, centrarme en un aspecto que puede parecer muy estúpido ahora con el paso de los años, pero en su momento no lo era, que era la cuestión de los recursos técnicos. O sea, por primera vez hace una década teníamos ordenadores potentes en varias casas, programas de maquetación, empezaban las primeras ofertas de imprenta digital que te permitía sacar una menor tirada. Y entonces también, por otro lado, a nivel laboral fuimos varios los que nos acercamos al mundo editorial. Entonces, en un momento dado se encendió la chispa en la cabeza de... hostia, en vez de hacer fotocopias grapadas, podemos sacar un libro y financiar luchas, ¿no? Que ahora parece una obviedad porque todo el mundo tiene el InDesign en cualquier ordenador zarrapastroso y mal que bien te sientas y te sale un libro maquetado. Pero bueno, en su día pues fue toda una novedad y fue un poco autogestión de conocimientos y de recursos y de buscar un poco cómo invertir para volver a sacar pasta para los movimientos sociales. Sí, yo confío en esas tres cosas, ¿no? Lo que tú dices de que de repente se podía, porque claro, antes en offset tenías que editar 1000 libros, era un pastizal y no te lo podías permitir, porque ¿qué hacías con 1000 libros? Yo he sacado, antes de Clinamen, sacamos, bueno, yo y otra gente, claro, el libro del grupo Primero de Mayo y todavía quedan libros de no muchos, pero quedan libros porque tenías que sacar 1000 libros y era una pasta, ¿sabes? Y luego, por otra parte, la necesidad de financiación que siempre ha habido, intentar hacerlo de una forma que no fuese... el típico concierto, fiesta, etcétera, que era lo que se llevaba, lo que se hacía más o menos en aquella época. Y también, por último, como era digamos, parte del reflujo de un pequeño boom que había habido antes, la necesidad de recopilar materiales que tuviesen una mayor estabilidad en el tiempo. Al fin y al cabo, de esos fanzines de los que hablamos, es muy difícil, por no decir imposible, conseguir alguno. En adrenalina, el motín, locuras, el conflicto, todos esos materiales casi nadie los tiene porque eran papeles y al final, o sea, en papeles en fanzines que al final se acaban perdiendo. Eso y la necesidad de recuperar una serie de libros de esos que estamos descubriendo, por ejemplo, de la autonomía obrera de los 70, pues al final todo confluye en montar una editorial. Yo creo que eso es... Así como se explica un poco el surgimiento, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí. Bueno, si os parece, dejamos un poco atrás el contexto en el que surge Clinamen y bueno, el marco en el que se suceden esas cosas que nos estáis contando. Y yo os quería preguntar qué narices significa Clinamen. ¿De dónde viene ese nombre? Sabemos que, o intuimos, que tiene un origen interesante. ¿Nos lo contáis? Sí, a ver, en principio, cuando todavía no teníamos nombre, la idea era ponerle un nombre original. Estábamos en una época en la que había muchísimos colectivos, como se han dicho antes, y publicaciones, pero muchos eran Alerta Negra, Motín, Van, claro, entonces eran Adrenalina. Todo. Claro. Adrenalina era muy original. Entonces sí que es verdad que teníamos un poco una motivación. No hubo muchos nombres, muchos candidatos de nombres antes de poner Clinamen, pero sí que era un poco el darle vueltas y vueltas a un nombre original que tuviera un significado que nos llenara, vamos, pero le dimos vuelta. O sea, luego salió algo que, vamos, a mí me gusta, pero fue a raíz de salirnos un poco de la línea de nombres que había en esa época, que eran infinitos. Y bueno, lo que es la pregunta en sí, yo creo que la mejor persona que puede responder... Pero comenté el que lo puso, ¿no? Que está aquí presente. Yo voy a tratar brevemente de explicar de dónde viene esto de Clinamen, sin dar una gran chapa, porque al fin y al cabo es un concepto filosófico. Lo primero que quiero decir, pusimos Clinamen con K porque hace 10 años no había la misma documentación en la red que hay ahora, y sí que encontramos referencias bibliográficas de una revista uruguaya de los años 40, pero yo no sabía que era de los años 40, entonces por si acaso le quitamos la C y pusimos una K. De hecho, el primer libro y el primer fanzine, que todavía se pueden encontrar, incluso uno todavía está en venta, pone Clinamen con C. Sí, que es más que, bonito, en verdad. Que se lee los cuentos secuestrados de la UNAM en México. Y a los 3 meses de sacarlo, buscando en internet, encontramos también que había una editorial italiana pequeñita que se llamaba Clinamen con C. Claro. Y de ahí, pues, la K. De hecho, lo de la revista uruguaya, bueno, tiene hasta entrada la Wikipedia ahora, pero en su día me acuerdo que te salían referencias de, pues, de hemerotecas o bien de bibliotecas internacionales, y se nos cruza un poco el cable. Pero vamos, Clinamen es un término latino que fue acuñado por Lucrecio, pero que en verdad viene de la filosofía de Epicuro. Y voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, sin que dé así un quebradero de cabeza. En la filosofía clásica, lo que se entiende siempre es que para explicar el mundo en el que vivimos, hay una causa primera, que también es la que toma el cristianismo, es la que toman todas las religiones monoteístas especialmente, que es la que desencadena la cadena causal que forma el mundo en el que vivimos. Es decir, hay una primera causa no causada que mueve el mundo. ¿Qué pasa? Que Epicuro, que era un tipo bastante interesante y que os animo a leer, decía que, bueno, que si los dioses existían, eran felices, y si eran felices no tenían ni tiempo ni ganas ni ningún tipo de interés en la vida de los seres humanos, que es una cosa que a mí me parece bastante plausible. Entonces, para justificar la libertad y el libre albedrío, lo que inventó es la teoría del Clinamen, es decir, una fuerza que no se puede localizar cuándo ni dónde tiene lugar, infinitesimal, que altera la trayectoria de un átomo y que posibilita que sucedan cosas, es decir, la desviación de lo establecido, lo que pasa a pasar de otra manera. Y así es como se mete de alguna manera la libertad. Nos pareció curioso, y sobre todo es una teoría que tiene una carga herética importante, que es extraña, porque rompe un poco con las líneas de pensamiento, sobre todo occidental, que conocemos. Y no sé, ese asunto de la desviación en espontánea, no sé, a mí personalmente de alguna manera lo relacionaba con la militancia y con la labor de, que ha comentado antes Héctor, de recuperar textos que eran totalmente heterodoxos, que estaban perdidos un poco en el hilo del tiempo, y tirar, ¿no? Forjarte un poco tu propio pasado y abrir un futuro indefinido de posibilidades. Y bueno, ahí queda. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clarificadora. No apagáis el transistor, por favor, que ahora nos van a presentar los compañeros de Clinamen otro tema musical. Pues nosotros seguimos con el jazz. Ahora un poco más rápido, un tema de Charlie Parker de año 40 y tantos, bebop, digamos, había una pasada. Bueno. Pues después de Charlie Parker y de la explicación, espero que no muy ardua, del pretencioso nombre de Clinamen para una editorial, como ya hemos señalado los primeros pasos, sí que quería comentar a nuestros oyentes cuáles fueron los primeros libros que se editaron, porque creo que en cierta medida sí que se marcó un poco, se forjó el carácter de lo que sería la editorial en los 10 años restantes. Los primeros libros, hubo un pequeño intento de libro que quedó ahí, que fue un poco el de que salió en formato fanzine al final, que fue las huelgas de Ascón, que ya venía un poco marcando la línea, que era la línea esta de la autonomía proletaria, pero podemos decir que fue una coedición con la Biblioteca Social del Manosquero, y fue Los Incontrolados. Realmente ese fue quizá el salto, digamos. Después de Los Incontrolados vino el de Historia de 10 años, que también era un poco quizá la consecuencia, vamos, no la segunda parte, pero venía un poco a reflejar también el mapa, la escenografía de la autonomía a nivel europeo. En los años 70. ¿No? Sí, años 70, 72, 73 al 77. Y esos son un poco los que van marcando la primera parte. O sea, si se ve Clíname un poco desde arriba, se van viendo distintas fases de tanto de pensamiento como de línea. Siempre dejando claro que no hemos sido un proyecto político con una línea clara que marcaba. Queríamos difundir, queríamos lanzar libros, difundir, que tuvieran un debate detrás, que se pudieran analizar, que generaran pues eso, crítica, pero sí se puede ver distintas tendencias, y para mí creo que esa fue la primera parte, un poco la que queríamos rescatar, y realmente viene un poco tanto unos textos que empiezan a llegarnos en formato fotocopia y un par de viajes al Archivo Histórico de Ámsterdam, empezar a encontrar un montón de bibliografía sobre temas que nos parecían muy interesantes, que venían todos marcados por las huelgas salvajes, por un poco lo que era la recuperación de la memoria histórica así más cercana a nosotros y nosotras, y vino un poco, pues sí, por no extenderme de ahí. No sé si quieres añadir algo. No, yo creo que lo has dicho bastante bien. ¿Dónde podemos encontrar los libros de Clinamen y cómo os organizáis para que lleguen los libros a la gente? Pues actualmente, ¿no? Actualmente. Vale. Es que hemos 10 años. Hace 10 años. ¿No? Es que hemos pasado por muchas fases y como tengo que echar la vista atrás ya con 10 años, pues me pongo a pensar un poco en todo lo que ha costado todo esto. Ahora funcionamos bastante bien por internet. Tenemos una página web dedicada simplemente a la editorial, pero que con un sistema de venta de libros, y con también un apartado de descargas, o sea que cualquier persona que quiera descargarse cualquiera de nuestras publicaciones las tienes en la página, pues la página ya la digo ahora aunque la repitamos en algún momento, que es www.editorialclinamen.net. También puede ser .org, tenemos los dos dominios. Ahí puedes encontrar los libros. El sistema que tenemos de distribución principalmente ahora es ese. Distribuimos a otros puntos de venta que serían, pues eso, desde distribuidoras, librerías, que pueden tener nuestros libros. No podemos sacar un listado completo porque va un poco en pos de las ediciones que sacamos. Algunas veces nos cogen todos los títulos, otras veces no, pero en la librería Amalatesta en Madrid tienen todas nuestras publicaciones. Magdalena, aquí en el local anarquista Magdalena, también podéis encontrar todos nuestros títulos. Luego en alguna de las ferias que van surgiendo, encuentros del libro, muestras anarquistas y ferias, también solemos intentar estar ahí con nuestro pequeño puesto. Y algún sitio más, realmente en Barcelona, ahora la editorial Virus también está distribuyendo a otras pequeñas distribuidoras o puntos de venta nuestros libros, pero eso casi es más informarse por internet y encontrar la manera, vamos, la forma. Sí, hacer un inciso y decir que a la gente que nos está escuchando en Radio Almaina, en Granada, la biblioteca social Hermanos Quero sí que tiene fondo de Klinamen. De hecho, como has dicho, se ha colaborado en ediciones puntuales. Y a la gente que nos está escuchando en Zaragoza, en La Revuelta, en el barrio La Madalena, también hay un fondo de libros interesantes en distribución. Venga, y ahora un momento ahí interesante. Tenéis que decirnos un título cada uno, vuestro título favorito de Klinamen. Hay que lanzarse. No sé. Bueno, yo creo que quizá de los así, los más recientes, a mí los que más me gustan son el Timón y los Remos y Comunización. Son más así dos libros de teoría, bastante básica en el sentido de fundamental, no en el sentido necesariamente de simple. Y a mí me gustan, vamos, traducimos entre. Uno de ellos, Comunización, es una coedición con un blog que ahora es de Chile que se llama Comunización. Y los textos que contiene son más interesantes, yo creo, sobre este tema. Y yo le quedaría con esos dos y quizá con el de la Red de Solidaridad de Seattle, que también está muy bien. Pues yo llevo mucho rato dándole vueltas a esta pregunta porque ya me la habían llevado y no consigo encontrar tampoco un libro concreto. O sea, en cada fase encuentro un título que ha significado mucho. Pues desde Los Incontrolados, que fue el primer libro de Klinamen, digamos, coeditado que tuvimos en las manos. El libro de No Podréis Pararnos fue un libro que costó mucho editarlo, todo lo que es el proceso que antes hemos comentado, de corrección, traducción, recopilación y la coordinación del libro. Para mí ese libro, en ese sentido, sin meternos ya en el contenido, pues fue un libro también muy importante. Y así de los últimos, pues eso, la Red de Solidaridad de Seattle también ha significado bastante, y el libro de 14º Asalto ha sido también, pues para mí, un salto también en difusión y en el contenido, que me parece que era también pegar un pequeño giro un poco a la línea que estábamos sacando. Algo más de praxis de la calle. Yo recordar que se hizo un programa de Cabeza de Tormenta en el que se entrevistaba al autor de este libro. Luego lo enlazaremos en la entrada de nuestra web. Y al entrevistado también le quiero preguntar cuál es tu libro favorito del fondo de Klinamen. Esto es improvisado, ¿no? Perdón. Mi libro favorito de Klinamen. Pues yo coincidiría con Héctor en El Timón y los Remos, que es un libro bastante básico, algo que hay que leer. Es una serie de preguntas y respuestas a un colectivo francés que se llama Troploin. Aborda muchos temas diferentes y puede ser un punto de partida sencillo, pero elegante y profundo a diversas temáticas. Y el otro es un título que reseñamos en el último programa de Cabezas de Tormenta, que es una novedad editorial de Klinamen, que se llama Bajo los Restaurantes, que es el primer cómic que edita la editorial, que aborda, como comentamos, el tema del mundo de la hostelería, que yo creo que es un buen escaneado de la situación que se produce en esos centros. Y bueno, ánimo a leer ambos. Yo me mojo también y lo único sí que señalaría a Los Incontrolados por el hito que fue, ¿no? Encontrar en la historia, y no tan lejana, ideas que son bastante comunes a las que teníamos en la cabeza de heterodoxia y tal. Y también porque, yo qué sé, yo fue el primer libro en el que estuve involucrado y cuando lo vi, pues mira. Y luego sí que tiraría de un hilo rojo, por así decirlo, o negro, como se quiera decir, hasta Comunización. Y me parece que sí que hay una... O sea, dentro del pequeño caos que es Klinamen, como todos nuestros proyectos, ¿no? Lo habéis explicado, una cuestión de ritmo, de afinidad, de tal. Sí que hay una línea a la que puedes tirar un hilo que te lleva del pasado, de esa identificación con los autónomos y con unas prácticas que ponían en duda todo, a la creación de conceptos nuevos y de darle vueltas a la cabeza con Comunización. Y nos vamos con el tercer tema de nuestro programa de hoy. Héctor, si haces el favor. Pues como novedad, un tema de jazz, uno de Miles Davis. Este es uno de Miles Davis, uno tranquilito, muy ligero, pasa enseguida. Seguimos aquí con el programa 45 de Cabezas de Tormenta, entrevistando a Héctor y a José y comprobando que en la editorial Clinamen solo se escucha jazz. La siguiente pregunta que quería haceros tiene relación con un portal contrainformativo que estaba incluido dentro del proyecto editorial Clinamen, que era clinamen.org. Mucha gente conocía a Clinamen por esa web, además de por el tema editorial. Desapareció hace un tiempo. Y aunque no es la pregunta en la que nos apetece centrarnos en esta parte final del programa, queríamos que dierais unas pinceladas breves sobre por qué desapareció la web, qué era ese proyecto y tal. Vale, mira, vamos a ser breves en este sentido. Y hubo varias motivaciones. Una de las causas fue un tema de capacidad. Llevar un portal de contrainformación de esta índole exige un tiempo, una dedicación plena, que nos costaba mucho llevarla entre los colaboradores quizá y el grupo de administración de la página. Y entonces, pues bueno, con un par de problemas técnicos, unos ataques que tuvimos, que nos hackearon la página un par de veces, las conseguimos levantar, se nos empezó a complicar todo y decidimos hacer o un salto o parar. Entonces, en este salto, que fue al final la decisión que tomamos, modernizamos la web, hicimos un poco, la adaptamos al momento, que queríamos centrarnos más en el análisis, y hacíamos una pequeña crítica, una gran crítica al tema de la contrainformación, de la información rápida. Por ahí hay un artículo en la revista Ruptura que se analiza bastante bien el tema de la contrainformación, que os invito a que os leáis. Y bueno, un poco viene también esas reflexiones de ese artículo, vienen un poco a raíz de los debates que teníamos en Clinamen con continuar. Entonces, en este proceso de volver a hacer la segunda web que realmente luego inauguramos, empezamos a ver que no teníamos, o sea, que no era el momento, que queríamos centrarnos en otras cosas, en el trabajo más de calle. Se cambia un poco hacia donde estamos ahora, subiendo el paro, una crisis ahí a la vuelta de la esquina que se empezaba a ver y que nos apetecía centrar más en la calle, que ya lo hacíamos, pero nos quitaba un tiempo del cual no disponíamos. Y aparte nos queríamos sacar libros y queríamos que esos libros dieran ese salto de llegar, de salir un poco del círculo en el cual nos habíamos metido. Así que básicamente es eso, tiempo y un análisis que nos llevó a cerrar la web y a dar el testigo a un poco a quien quisiera tomar ese relevo. Y luego ya con el surgimiento de las redes sociales y todo este boom, que fue un año y medio después, ya nos hizo eso, olvidar un poco esa etapa que había quedado un poco sin ninguna explicación, que de hecho oficialmente tampoco nunca hemos llegado a explicar la causa. Esto lo comento así... En familia. En familia, vamos. Pues volvemos un poco a lo que has dicho. Os queríais centrar y volcaros en los libros, hablándonos un poco de la línea editorial de los últimos tiempos y qué es lo que nos espera para la gente que leemos libros de Clinamen. Pues la línea editorial, digamos, en los últimos tiempos se ha centrado un poco. Tenemos una colección que es la de los libros blancos, la colección Fundamentales, también conocida en Petit Comité como Ladrillos, que digamos son textos con más de teoría, más básica, también más espesa, obviamente. Y yo personalmente estoy muy contento, creo que todo el colectivo está muy contento con esa colección. Y luego hay otra que es que intenta tratar temas más prácticos, más que puedan ser más útiles, ¿no? La colección la llamamos Nudos. Está el libro de la Red de Solidaridad de Seattle, está también el libro de Abajo los Restaurantes, el del decimocuarto asalto. Y en esas estamos. Luego, obviamente, hay libros que salen más fuera de colección. Pero en los próximos meses vamos a intentar sacar unos cuantos libros. Algunos una coedición. Por ejemplo, vamos a sacar un libro sobre el movimiento 2 de junio, con los compañeros de la editorial Bardo. Está ya, ese libro está en proceso. Explica brevemente para la gente que nos escucha el movimiento de junio en dos frases. Bueno, es un movimiento, es un grupo autónomo que surge antes de Alemania, en los años, Alemania, a finales de los 70, me parece. Sí, un poquito antes. Contemporáneo de la RAF, pero no tiene mucho que ver con ella. Vale, previo. De corte más antiautoritario frente a la RAF, que tenía quizá más simpatía por el marxismo-leninismo. Sí, eso es uno de los libros. Luego tenemos... Tenemos otro que es uno que llevamos durante bastante tiempo, llevamos ya casi 4 años para sacarlo, no porque que es un libro sobre Grecia, otro libro sobre Grecia, este más de análisis. Tenemos otro libro que es Maderos, Cerdos, Asesinos, que intenta recuperar diferentes textos sobre la movida del diciembre de 2008, y a partir de ahí en un momento empezamos a traducir textos de un colectivo de Atenas que se llama TPTG, que es un colectivo también, digamos, de ese área de la autonomía, marxismo antiestado, como se quiera denominar, y que ha ido sacando una serie durante todo esto, desde el 2008, ha ido sacando una serie, bueno, ellos llevan desde el año 91, pero desde el 2008 han ido sacando una serie de textos que van contando la realidad griega y la van analizando a todos los niveles, a nivel militante, a nivel económico. Y ya por fin hemos cerrado, hemos traducido como 5 o 6 textos, y el libro abarca desde el 2008, que empezaba en el diciembre, el análisis, hasta prácticamente el año pasado, hasta 2012, hasta las movidas del segundo memorándum. Y ese también esperamos que salga también para en breve. Estábamos corrigiéndole ya. Luego tenemos un libro que se llama The Housing Monster, que todavía no tenemos título. Es un libro que es de la misma gente que editó en Estados Unidos Abajo los Restaurantes. Este no es cómic completamente, pero está bastante aderezado con viñetas y trata el tema de la vivienda. Todos los aspectos, desde la vivienda como alquiler, como uso, la vivienda como sector de la producción capitalista. Está bastante bien, es bastante potente, y esto lo han traducido unos compañeros. Nosotros participamos en una parte de la traducción, pero finalmente casi todo lo han traducido unos compañeros de Argentina y de Chile, y estamos en un proceso de, digamos, llevarlo al lenguaje de cómo se habla aquí, ¿no? Algunos modismos de Sudamérica, pasarlos a cómo se habla en Estado español. Y eso, la verdad, que nos apetece mucho. Y luego tenemos un par más de proyectos así, o sea, tenemos muchísimos que están como empezando, porque al final, como comentábamos al principio de la entrevista, pues en Clíname las cosas van despacio, al final llegan, pero sí llegan, pero vamos, van lento, y tenemos muchos proyectos que están empezando, pero los que están ya más al final. Un libro de un colectivo inglés que se llama Out Heaven, que el libro se llama Teoría de la Decadencia, Decadencia de la Teoría, y que es un repaso sobre todo en la historia del marxismo del siglo, digamos, desde Marx. Es un libro muy breve, pero de bastante contenido, de todas las corrientes marxistas, digamos, del siglo XX. Y ya para acabar, uno que una compañera nos ha pegado un curro excepcional en corregirlo, que es una serie de debates que hubo en los años 20-30 en el movimiento anarquista. Este libro es más de carácter histórico, sobre el tema de la plataforma. La plataforma fue un proyecto que parte de los anarquistas rusos propusieron, desde su valoración de la derrota de la revolución rusa, de los anarquistas de la revolución rusa y de la revolución rusa en general, cuando llegan los bolcheviques. Y entonces propusieron una serie de conceptos organizativos y teóricos que muchos anarquistas de Europa respondieron. El debate en algunos aspectos está desactualizado, obviamente, en otros aspectos no, pero vamos, tienes ahí como a los all-stars de anarquismo de la época: está Malatesta, está Archinov, está Néstor Magno, ¿cómo se llama? Es que mataron luego la guerra civil aquí en Cataluña, ¿cómo se llama? Bueno, agujero. Un italiano, un anarquista italiano que mataron en Barcelona en los años 30. Bueno. Franelli. No, pero bueno, pues hay mucha gente, digamos, debatiendo sobre temas como el autoritarismo, la organización, si tiene cabeza. Bueno, a ver, nuestra opinión es muy interesante. La verdad es que el texto es bastante largo, y vamos, la compa que se la ha traducido se ha pegado un buen curro ahí. Y yo creo que nada más, no me dejo ninguno, ¿no? Así. O sea, tenemos varias cosas así empezadas, pero aceptamos propuestas. Pues bueno, tomamos ese reto de aceptar propuestas por parte de Clinamen, y para ir un poco cerrando la entrevista, así que nos gustaría que hicierais una valoración. Una valoración de estos 10 años, una valoración del proyecto, y súper brevemente, porque esto daría para un montón, y pensando siempre que nos escucha gente que no tiene por qué haber tenido un libro de Clíname en las manos y que nuestra intención es que lo tenga, pues contar un poco, ¿no?, la experiencia militante, una década sacando material impreso, la valoración que se hace, para bien, para mal, los aspectos a potenciar y las cosas buenas que tiene. Yo, si queréis, empiezo con una desde fuera, o sea, el tema que has comentado precisamente de lo de la web. A mí me parece una evolución inteligente, ¿no? De cómo sentarse y, oye, valorar si se puede con un proyecto o no, asumir las potencialidades, las debilidades y estar un poco en sintonía con el mundo en el que vivimos. Sí, por ejemplo, para mí un aspecto muy positivo fue, pues, el surgir de, después de Cleanamen, o a la par que de Cleanamen, han surgido un montón de iniciativas editoriales, como que también se abrió un camino a nivel de lo que es la edición de libros. A mí es uno de los aspectos más positivos que me han parecido. Y bueno, realmente hay alguna cosa que siempre se puede mejorar. Con el tiempo te das cuenta que es muy difícil estar en todo y bueno, creo que casi todo es positivo, aunque te quedes sin la mitad de tu tiempo libre de ocio, pero eso pasa en la militancia siempre, así que mientras lo disfrutes. Por tu parte. Sí, nada, yo valoro solo 7 años, que yo no estuve del principio. Yo entré en el 2006, aunque bueno, conozco a toda la gente que estaba en Cleanamen y digamos que estaba por ahí rondando también en esa época, en otros proyectos. No sé, 10 años dan para mucho. Yo creo que el balance general es positivo y curiosamente, en muchos aspectos, la editorial va mejor ahora de lo que iba a lo mejor hace 3 o 4 años. En parte por el tema de la web, en parte porque nos hemos centrado más en este tema por diferentes motivos personales, militantes y no sé qué. Y la verdad es que yo lo veo, estoy bastante ilusionado con el proyecto ahora mismo y creo que vamos para adelante. Vamos. La idea es seguir la misma línea, libros, seguir sacando libros que creemos que sean interesantes y que puedan aportar algo al movimiento anarquista o anticapitalista. Hay un tema que no hemos comentado, pero sí que sería interesante, el tema de la financiación, el tema de ¿os da para seguir sacando libros? Comentabais, la crisis no afecta tantísimo. A la hora de valorar, a mí sí que me parece importante decir, pues puede hacerse, ¿no? Que hostia, se llevan 10 años sacando libros y bueno, para mucha gente que militamos en la Ciudad de Madrid se llevan 10 años poniendo pasta para cosas, que me parece importante reseñarlo. Sí, realmente, no en internet y en todos los textos que sacamos un poco de definición del proyecto, siempre lo remarcamos que los beneficios pues son para reinvertirlo en otros libros o para otros proyectos. En esta entrevista no hemos hecho mucho hincapié, pero es una de las motivaciones que hubo desde el principio, tanto por todos los desalojos que hubo, que no había otra manera de financiarte, como para darle vueltas a la cabeza y no depender de las fiestas, del alcohol y de todo este tipo de ocio. Y desde el principio hemos ido financiando otros proyectos. Siempre que hay un poco de dinero, se plantean proyectos a los que dar algo de un apoyo económico, pues a veces un poco mínimo, otras veces ha sido una apuesta un poco más interesante y siempre intentar estar ahí cuando hay una urgencia. Entonces yo creo que desde el principio ha ido bien. Como decía Héctor, en estos últimos 2 años ha ido bastante mejor por un poco por la propia evolución del proyecto y nos está pudiendo dar un poco de previsión, que es algo que es un poco el próximo objetivo que tenemos, el poder decir cada año vamos a poder cada mes dar esto y esto a proyectos concretos y seguir un poco en la misma línea. Pues nada, Cleanamen sigue a flote 10 años después, mejor salud que nunca. Muchísimas gracias por haber venido los dos. Gracias a vosotros. Decir que hemos tenido un rapto y nos hemos acordado el nombre del italiano que mataron y que hemos mencionado antes, que era Camilo Berneri. Y Héctor despide el último tema. Pues como no solo escuchamos ska solo escuchamos jazz en el Cleanamen, tenemos un temita de ska para acabar así un poco más tranquilo, un poco más animado, ¿no? Venga, pues salud. Muchas gracias, salud.